Muy buenas tardes para todos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas. 6 minutitos pasaron de las 8 de la mañana, iba a decir, pero no, de las 8 de la tarde, porque todavía es de día, porque seguimos en verano afortunadamente. Así que son estas jornadas en las cuales uno, bueno, sale de noche. Sale de noche de trabajar, pero se levanta para ir a laburar y es de día, cosa que está buena. ¿Cómo va Luis? Está del otro lado, supongo. Sí, sigue. Aquí estás. ¿Cómo va? ¿Me escuchas? Sí, muy te bien, escuchamos. ¿Cómo estás, Rosaura? Buenas noches. ¿Dónde andas, ¿Todo Luis? Muy bien. Mira, no tenía nada que hacer y como dije, la verdad que hace un día tan lindo, me voy a meter en la clínica, dije. Yo te veía aburrido este último tiempo, no te lo quise decir, pero te iba a sugerir algo así. Sí, entonces dije, me vengo acá unos días, me internaron en la clínica, no tenía dónde ir de vacaciones y me pareció el lugar mejor, así que estoy por aquí, por la clínica nuestra del banco, unos días pasando una buena vida. ¿Cuál es la clínica del banco? ¿Dónde está? Y la clínica está en Congreso, en Bartolomé Mitre 2040, que es aquí en Bartolomé Mitre y Junín. Bien. Así que bueno, aquí estamos, pero tranquilo, haciendo el programa. Aquí, ya no digo hoy, desde los estudios de los matadores, porque no es ese. Es allí ustedes desde Víctor Basterra, del estudio Víctor Basterra, con Julio Pardo en la 690. Natacha Bianchi en la www.laretaguardia.com.ar. Yo pensé que se quedaba Graciela Carballo, que fue la que me hizo también el aguante la semana pasada, pero parece que está también un poquito enfermita, mucho menos que yo, por supuesto, pero bueno, que se mejore. No tanto, no tanto como vos, pero está un poco apestada, sí. Está apestada, bueno, yo por lo menos acá no siento tanto. El calor, parece que la temperatura afuera es bastante pesada, ¿no? Sí, hace bastante calor, pero con el caer del sol se pone un poco más tolerable. Se suponía que iba a venir una flor de tormenta, pero pasó de largo, evidentemente, porque duró muy poquito primero la llovizna y además ya se fueron las nubes del cielo. Sí, acá hubo chaparrón fuerte, pero después ya parece que paró todo, ¿no? Exactamente, así que estamos ahí sufriendo porque mañana seguramente las temperaturas van a ser altas otra vez. Debido bueno. A que, bueno, la tormenta no bajó la temperatura, pero bueno, las tormentas igual hay que tenerles bastante respeto últimamente por cómo se vienen y por cómo repercuten en los distintos barrios, tanto de la capital como del conurbano, así que seguramente muchos y muchas deben estar respirando profundo también porque no llovió tanto. Y estamos en una jornada potente en varios sentidos, Luis. Hay muchas, nosotros venimos hablando hace tiempo, hay muchas áreas del Estado que están sufriendo golpes importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con, no solo despidos y vaciamiento a secas, sino un movimiento que huele medio raro, ¿no? En el caso del Hospital Posadas, bueno, ya la semana pasada se concretaron estos 122 despidos, por los cuales, de los cuales los trabajadores supieron viendo una lista en la pared donde solamente figuraban aquellos que iban a renovar su contrato. Hay que decir que de aquellos que no fueron despedidos han renovado contratos hasta marzo y hasta diciembre, con lo cual son despedidos en potencia de alguna forma. Claro. Y bueno, haciendo así como un descarte, se llega a la conclusión de que los despedidos formalmente son 122 en el Hospital Posadas, muchos de ellos muy calificados, con muchos años en el hospital, y en algunos casos las únicas personas que llevaban a cabo las tareas, como es el caso de Karina Almirón, con quien vamos a hablar hoy en un rato. Y bueno, los trabajadores del Posadas hicieron el miércoles pasado, una asamblea importante donde tomaron la decisión de hacer hoy un paro. Ese paro hoy se llevó a cabo, el hospital estuvo completamente militarizado, pero de todas maneras hubo una expresión de los trabajadores ahí en rechazo a este vaciamiento, que yo decía, ¿por qué huele mal? Porque no huele a vaciamiento a secas. Los trabajadores lo que plantean es que hay una intencionalidad clara de, por supuesto, esas áreas que quedan diezmadas, que quedan vaciadas, no eliminarlas, sino comenzar a tercerizar las tareas que se desarrollan, aunque privatizarlas, digamos. Y algo parecido pasa en el caso de la televisión pública, que también tuvo hoy una importante actividad. Nora Cortiñas estuvo en los dos lugares, estuvo en el Posadas por la mañana y después sí. Se fue al Canal 7, donde hubo un abrazo simbólico a Canal 7, también producto de la situación de despidos, de persecución gremial, que es algo que también sucede en el Posadas. Así que en ese sentido fue una jornada importante, entiendo, para fortalecer, digamos, la resistencia de estos trabajadores que se encuentran tan desmoralizados en un momento como este. Sí, aparte hay que decir que es la televisión pública y todos los medios públicos, ¿no? Porque la afectación, el ataque de Lombardi, que es el secretario de medios, es sobre también la agencia de noticias Telam, es sobre el Canal 7, y bueno, todo lo que es medio público, donde, bueno, él ya lo dijo, ¿no? La semana pasada creo que también lo habíamos comentado. Por ejemplo, han cambiado de tal manera la programación de Canal 7, que es el canal oficial, en el sentido del canal público, que tendría que ser el que informe masivamente. Y, por ejemplo, los fines de semana han decidido bajar los noticieros. No hay más noticiero en Canal 7. Uh-huh, sí. O sea, le dejan que las noticias las pase TN y Canal 13 y todos los demás canales, América y demás, ¿no? Bueno, una barbaridad. Yo creo que debe ser el único lugar del mundo, el único canal público en el mundo que se restringen las noticias, que no tienen informativo, no tienen noticiero. Uh-huh. Que lo menos que podés hacer en un canal público es informar lo que pasa, más allá si después le pones calidad, si le pones tu objetividad o no, tu parcialidad, como lamentablemente se hace políticamente con todos los gobiernos, pero bueno, pero por lo menos informar, tenés que informar. Uh-huh. Sí, absolutamente. Lo bueno que tiene Canal 7 es que para el que tiene ganas y los viejos por ahí como yo, aunque ya ahora estoy muy aburrido de eso, están pasando películas de los años 20, 30, 40. O sea, te están haciendo un volver a vivir, recontra volver a vivir. Uh-huh. Claro, los chicos y las chicas como vos no entienden nada esas películas. Uh-huh. Horrible. Seguramente. Pero bueno, vamos a hacer una pausita, si puede, Nati, y quizás arranquemos con algo que también está un poco tapado, por supuesto, porque mediáticamente los medios de comunicación lo tienen oculto, porque hay una sola voz, que uh-huh. es la del gobierno, y en este caso el gobierno provincial, de María Eugenia Vidal, pero vamos a comentar un poco lo que está pasando, que ya lo veníamos comentando en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, ahora también va a empezar a pasar en el IPS, y bueno, todo lo que a partir de esta próxima semana, y de esta misma semana y la que viene, va a suceder en el Banco Provincia por el conflicto que se suscitó a raíz de la modificación de la ley de la Caja de Jubilaciones. Así que si te parece, vamos a una pausita y la pauta y volvemos. Vamos nomás. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Ya son las 8:15, 8:16, digamos. Y decíamos, Luis, hace un ratito que tenemos algunas novedades o algunos recordatorios acerca de la situación en la provincia de Buenos Aires. Claro, bueno, vos sabés que el 18 de diciembre la legislatura votó una ley en la cual anuló la ley que regía la Caja de Jubilaciones de trabajadoras y trabajadores del Banco Provincia por una nueva ley que desde el primer artículo hasta el último es una aberración total. En algunos directamente podemos hablar que son inconstitucionales porque no tienen un sustento legal, porque además se oponen a la propia constitución de la provincia, ¿no? Algunos artículos. Claro. Y por otro lado, lo que tiene es que lo que hace lisa y llanamente adecua todo el régimen previsional de la Caja de Jubilaciones al régimen nacional del ANSES, que no es ni más ni menos que cumplir lo que la famosa ley de reparación histórica, en su momento, hace un año y pico, que en realidad de histórica no tiene nada, porque no, nunca hubo nada anterior igual a eso, y de reparación menos, porque a los jubilados que venían reclamando, en realidad los han estafado, porque les hacían firmar acuerdos en cuanto a las deudas que tenían previsionales el Estado con ellos, pero reduciéndole a la mitad o la cuarta parte la paga, era la condición. Y bueno, en ese momento, cuando el banco hizo sus dos días, tres días de paro, se aplicó una conciliación obligatoria, que ya venció, entre paréntesis, digamos, una conciliación obligatoria trucha, porque era una conciliación que aplicó el acosador ministro Triaca, ¿no? Que tiene su historia y también tiene su historia en esto, sacó de la galera junto con el sindicato y con el gobierno de la provincia una conciliación obligatoria que no tenía nada que ver, porque las conciliaciones obligatorias son para temas laborales, para discusiones salariales, condiciones de trabajo. Claro. Y acá en este caso lo que se estaba discutiendo era cuestiones legales, una ley con el gobierno de la provincia. Pero bueno. ¿Pero no les conviene de alguna forma a los trabajadores la conciliación obligatoria? En este caso. En este caso no, por dos cuestiones. Primero, porque había un gran impulso de movilización y de conflicto donde el 80% de los trabajadores activos, que también se ven afectados, estaban dispuestos a seguir la pelea y seguir la lucha hasta hacer que esa ley cayera. Y bueno, la conciliación obligatoria lo que hizo es frenar eso, ese impulso. Viste que cuando hay una dinámica para arriba, cuando la cosa te plancha, cuesta después volver. Bueno, igual hay mucha bronca, hay mucho ambiente, y ya desde hace 10 días los jubilados y las jubiladas y los pensionados nos empezamos a movilizar y organizarnos también, porque vos imaginate que esta ley incluye a 25.000 trabajadores entre activos y jubilados. Pero el 60% somos jubilados y pensionados, o sea, la mayor parte de los que nos sentimos afectados directamente hoy somos los jubilados y pensionados, ¿no? Claro. Los activos también, por supuesto, porque las condiciones le cambian totalmente para el momento que se jubilan. Ahora, la semana pasada, el viernes pasado, hubo una gran jornada que se hizo de movilización en las puertas y en los halls y en las esquinas, tanto de la Casa Central aquí en Bartolomé y San Martín, como de la Casa Matriz La Plata, como en Mar del Plata, como en Bahía Blanca, y a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, jubilados y jubiladas y pensionados y pensionados se movilizaron, se fueron a las puertas del banco, fundamentalmente a explicarle a la clientela, a explicarle a la población en general cuál era la situación y cómo María Eugenia Vidal mentía que el único canal para escuchar era el de ella, porque todos los grandes medios repetían como loro lo que ella decía, ¿no? Mintiendo que teníamos jubilación de privilegio, nunca tuvimos jubilación de privilegio, que nos jubilábamos a los 57 años, nos jubilamos a los 60 del año 92, que teníamos un salario promedio de 45.000 pesos de haber el jubilado, cosa que no es así, porque el jubilado, una vez que se jubila, además sigue aportando a la Caja de Jubilaciones casi el 11%, claro. O sea que nunca puede ser que vos cobres el 82% porque si ya te descuentan el 10, ya está dejado. Nosotros tenemos un haber que en promedio del haber del activo ronda en un 60, 63%, como mucho. Bueno, la cuestión es que ya se venció la conciliación obligatoria, las partes quedaron libres, por supuesto, esa conciliación y esas reuniones que se hicieron fueron toda una fantochada, porque en ningún momento fueron, creo que una sola vez asistieron a esas reuniones directivos, vamos a decir, funcionarios del Poder Ejecutivo de la provincia, iban cuatro de copa y no tenían nada para decir y no traían nada. Fue todo dilatar y dilatar y dilatar y no hacer absolutamente nada. Entonces ahora, bueno, otra de los pasos a seguir es reeditar el próximo jueves 25 la jornada del viernes pasado. O sea, nuevamente jubilados y pensionados y pensionadas nos volvemos a juntar en todas las casas y filiales en toda la provincia de Buenos Aires donde haya un jubilado, un pensionado. Así sea la sucursal más chica que tenga 10 jubilados o 10 jubilados en la puerta del banco explicándole a la clientela la situación. Porque además todo esto hace que si se aplica esta ley, el banco va a quedar también desafectado, va a quedar desfinanciado, porque es lo que yo te explicaba, negando lo que dice la Constitución, esta ley dice que todo lo que sea déficit que tenga la caja de jubilaciones en cuanto a déficit económico, lo tiene que solventar el banco. Y si el banco tiene que solventar ese déficit, en poco tiempo se desfinancia. Claro. O sea, acá hay una maniobra doble para entrar a que el banco empiece a quebrar, a tener inconvenientes financieros, que no pueda funcionar, y empiecen a entrar capitales privados para poder semi-privatizarlo. Esa es la realidad. Uh-huh. Entonces, el jueves hay una gran movilización, y como ya la conciliación obligatoria venció, los propios trabajadores activos, que quedan en libertad de acción, pueden ser partícipes también de esas asambleas, de esas reuniones en las puertas de las sucursales que se hagan y, por supuesto, apoyarlos porque también nosotros, como jubilados, lo que estamos dándoles es apoyo a ellos y fortalecerlos para las medidas de fuerza que van a venir para dentro de una semana. Ya está decidido, todavía no se sabe fechas, no tenemos definido la fecha, no la han puesto, pero sí ya se decidió a través de las organizaciones, de las comisiones gremiales internas y de la asociación bancaria, que vamos a medidas de fuerza. Y esto ahora, ¿por qué lo ligo al IPS? Porque muchos de los que son usuarios del banco son docentes, son estatales, son judiciales, son profesionales de la salud, municipales, que se van a ver afectados también con esto. Uh-huh. Con estas medidas, evidentemente. Uh-huh. Sí. Pero ¿por qué se van a ver afectados si nosotros les decimos que en este caso tienen que tener una solidaridad mayor con nosotros? Porque ya el presidente del IPS, que se llama Cristian Gribaudo, ya anunció los otros días en el diario El Día, creo que fue de La Plata, que van ahora a modificar la ley del IPS de la misma forma que lo hicieron con la caja del Banco Provincia. Digamos, para quienes no saben, que el IPS es el Instituto de Previsión Social que aglutina a todas las trabajadoras y trabajadores públicos de la provincia. Entonces, Cristian Gribaudo ya fue y ya declaró que ellos ahora vienen por el cambio de la ley para armonizarla al ANSES como nos quisieron armonizar a nosotros, ¿no? Entonces, el argumento de ellos es que no puede ser que un docente se jubile a los 50, 55 años, cuando todo el mundo se jubila a los 65, y por qué no a los 70, si total tenés vida, ¿viste? Y por ahí hay vida más allá de la vida y podés seguir trabajando después, ¿no? Claro, es todo así. Ellos no tienen esa lógica. La lógica de ellos es cómo rapiñan más plata para sus campañas, porque en realidad lo que están haciendo es eso, sacar plata para su campaña. María Eugenia Vidal no es ninguna tonta, es muy hábil, es muy dura, es muy cínica, y con esa carita de Heidi, como decimos nosotros, demuestra lo perversa que es. Por supuesto que cuando fue la ley votada, chantajeó a varios intendentes, incluso del PJ, con el argumento de que si levantaban la mano, les daban quórum para poder sesionar ese funcionamiento de la ley, les iba a dar dinero a ellos para poder arreglar, qué sé yo, una plaza, una vereda, un pedazo de pavimento de su barrio. Uh-huh. Bueno, ese es el mecanismo. El mismo mecanismo que usó Macri cuando modificó la ley del ANSES a nivel nacional. Chantajeó a todos los gobernadores, claro, diciéndoles, si ustedes no me votan, no hay un mango más en la provincia. Olvídense que le vamos a dar plata. Uh-huh. Bueno, ese es el mecanismo. Entonces, yo lo que apelo es, para quienes nos escuchan también, a todas las trabajadoras y trabajadoras que incluyen el IPS, que son parte del IPS, a que cuando, primero que nos apoyen y si pueden, acercarse el jueves a partir de las 11 en donde sea, en el lugar de la provincia que sea, que haya una sucursal, que vayan a darle el apoyo y además que también ellos empiecen a organizar, empiecen a prepararse. Bueno, ayer en Mar del Plata hubo una movida en rechazo a la propuesta del gobierno de Vidal, ¿no? Hubo gente de organismos sindicales de la provincia que hay una foto en un Facebook que en el muelle de la costa atlántica, creo que debe ser Santa Teresita, donde hay un cartel que dice con el IPS no. Uh-huh. Con el IPS no, en tanto y en cuanto haya resistencia y fuerza de todos los trabajadores. Por eso me parece que es muy importante que nos juntemos todos, en este caso, tanto los docentes como los estatales, municipales, empleo de la salud, con los bancarios, que no nos vean a los bancarios como quiere que nos vean la sociedad María Eugenia Vidal, que somos unos privilegiados y nos tira a toda la sociedad y a toda la población en contra, mintiendo, diciendo todas estas cuestiones, ¿no? Que se acerquen, que hablen, que le pregunten a los compañeros y compañeras del Banco Provincia cuál es la realidad, qué es lo que les está pasando, porque lo mismo que nos hicieron a nosotros con esta ley, le van a hacer a ellos. Y por último, nosotros lo que sí estamos planteando es que lo que queremos, por lo menos la parte de un sector que estamos nosotros charlando, un grupo de jubilados, pero en general es el consenso de la gran mayoría, que esa ley se deroga, que esa ley no entre en vigencia, que esa ley no se aplique y que en todo caso nos pongamos a discutir de qué forma podemos resolver el problema del déficit que tiene la caja de jubilaciones, que los trabajadores tenemos opiniones y tenemos respuesta y le podemos dar ideas de por dónde puede salir el dinero para poder paliar el déficit de la caja. Claro, para eso significa romperle los negocios a varias empresas privadas, ¿no? Claramente. Fundamentalmente a las empresas de seguro, con Provincia Seguros a la cabeza. Pero bueno, eso será cuestión de la relación de fuerza que tengamos y ahí podamos seguir avanzando. Así que bueno, un poco redondeando este informe, no solo ya digo del BAPRO, de los trabajadores del Banco Provincia, sino también que también me parece que tenemos que ayudarnos entre nosotros con todas y todos los trabajadores que son parte del IPS. Muy bien, Luis, completo este informe. Si te parece, vamos a un tema musical y a la vuelta Dale. Tenemos la primera entrevista. Bárbaro. We'll be right back. escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, 8:30 pasada ya. Estamos en comunicación, decíamos al comienzo del programa que esto iba a suceder, con Karina Almirón, con motivo de la jornada de protesta que se dio hoy en el Hospital Posadas, que tiene como correlato el despido de 122 trabajadores y un grado de incertidumbre importante para los demás, porque decíamos los contratos han sido renovados por algunos meses o por un año, pero no hay información sobre lo que sucederá después. Es un conflicto que tiene muchísimas aristas, así que Karina, gracias por atendernos. Te vamos a pedir que nos expliques muchas cosas. ¿Cómo te va? Rosaura y Luis te saludamos acá. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, primero, ¿cómo estuvo la jornada de hoy? ¿Qué expectativas tenían? ¿Si han podido tener alguna nueva novedad? Bueno, la verdad es que hoy tuvimos una jornada bastante intensa en cuanto a la pelea que venimos dando. Desde muy temprano estábamos haciendo conferencias de prensa y asamblea, para después movilizarnos a intentar subir a la autopista. Pero como habrán visto por todos los medios, presentaron un batallón de infantería, de gendarmería frente a nosotros, uh-huh, y no fue posible subir a la autopista. Uh-huh. Pero la tensión ya venía desde el día anterior, que venían llamando de manera anónima a los compañeros, amenazándolos de que los iban a votar si no se salían del medio. Uh-huh. Y también estaban pidiendo en algunos sectores la gendarmería los documentos, pero además de todo el despliegue que ustedes vieron y que finalmente no nos recibieron en dirección, ahora en estos momentos me avisan los compañeros que están en su turno en este momento, uh-huh, que hay una amenaza de bomba en el que están, que llegó la brigada de explosivos y hay todo. Otra vez un movimiento de fuerzas de seguridad dentro del hospital, que están revisando absolutamente todo el hospital y que están pidiendo el documento a cada trabajador que entra al predio, ni siquiera al hospital, al predio, igual que en la dictadura. Esto no es una situación nueva, ¿no? La semana pasada estuvimos en la asamblea que hicieron y también había, bueno, varios trabajadores decían que las autoridades adentro les decían que se fueran porque se iba a armar quilombo, que se fueran a sus casas, la situación con la policía dentro del hospital merodeando. Hay una persecución sindical importante, pero con las fuerzas de seguridad, ¿no? Ni siquiera es una situación de persecuta de civiles o de autoridades del hospital, sino directamente disponen de las fuerzas de seguridad. Supongo que eso también genera mucho miedo dentro de los trabajadores. Claro, imagínate que no alcanzó con todo lo que venían haciendo en los días anteriores, como vos bien decías, toda esa puesta en escena de fuerzas de seguridad, como no alcanzó, ahora tienen que hacer este invento de la amenaza de bomba para seguir llenando más metiendo más miedo a la gente y que nadie se organice para pelear. ¿Y cuál es la reacción de los trabajadores, Karina, frente a estas situaciones? Hasta ahora fue de solidaridad, de adhesión, uh-huh, de bronca por la situación. Eso es inédito en la historia del hospital. Y realmente hasta ahora, incluso hoy, con el intento de corte, esta movilización, tuvimos el apoyo de todos los médicos del hospital, de un montón de trabajadores que no están despedidos, y porque saben que en definitiva también estamos defendiendo los puestos de trabajo de ellos también, y que además el echar a estos 122 trabajadores que fuimos despedidos de la manera que se hizo y después de 15 o 20 años de trabajar, realmente es muy injusto y pone en peligro la vida de los pacientes. Uh-huh. Decíamos, de esto, digamos, hay 122 que están despedidos, pero de aquellos que tienen su contrato renovado, algunos tienen hasta marzo, otros hasta diciembre, o sea, digamos que son despedidos en potencia o tienen una situación de incertidumbre, por lo menos, imagino, con respecto a su futuro. Sí, tienen muchísimo miedo muchos compañeros porque solamente hasta marzo se les renovó su contrato y se está rumoreando que van a ser más despedidos porque modernización dijo hace un mes que sobraban 600 trabajadores, que va a haber otra tanda en junio y que quizás algunos no se las renueva en diciembre, con lo cual es de bastante incertidumbre. Y además, algunos trabajadores a los que se les renovó el contrato hasta diciembre, hace 7 meses que no cobran sueldo porque venían con un conflicto previo. Así que por más que te renueven el contrato, si no cobras sueldo, es bastante difícil sostener tu puesto de trabajo. Karina, mi compañero Luis te va a hacer una pregunta. Gracias. Hola, ¿qué tal, Karina? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. No, quería más que nada por ahí para hacer una composición de lugar para nuestros oyentes, de en general, de cuántos trabajadores y trabajadoras de la salud, incluyendo a todos, profesionales y no profesionales, tiene el Hospital Posadas. Nosotros somos alrededor de 5.000 trabajadores en todo el hospital con diferentes modalidades de contratación. Ajá, y la mayoría es una modalidad de contratación como la de ustedes, vamos a decir, semi-precaria o directamente precaria, planta efectiva. Sí, no, planta efectiva debe haber quedado un 10%. ¿10%? Sí, desde el año 94 que no se pasa planta y bueno, un montón de compañeros se jubilaron y ya nos debe quedar un 10% de gente de planta permanente. Todo el resto somos contratados y ahora la nueva modalidad es que nos despiden a nosotros y toman monotributistas. Claro. Monotributistas. Claro, porque son trabajadores sin derechos, no tienen aguinaldo, no tienen vacaciones, no se les paga presentismo, no se les paga autogestión, no pueden enfermarse, ni tomarse de vacaciones, ni participar de una asamblea, mucho menos, así que eso es lo que quieren, tener trabajadores sin derechos. Karina, ¿que las autoridades del hospital están allí? Digo, tanto el otro día de la asamblea como hoy la movilización, hubo intentos de reunirse. ¿Ellos están dentro del hospital y no los reciben? No te escucho, discúlpame. La pregunta es si han recibido alguna respuesta de las autoridades del hospital, si ellos están ahí en el edificio cuando ustedes hacen las movilizaciones, las asambleas y se niegan a recibirlos. ¿Cuál es la situación de diálogo? Me parece que se cortó. Uy, qué lástima. Bueno, la pregunta sobre la situación con las autoridades del hospital me interesaba porque tanto el martes el jueves pasado como el día de hoy hubo intentos de reunirse con las autoridades y aparentemente están como atrincherados en sus despachos, nadie los puede cruzar, nadie los ve llegar, nadie los ve irse. Lo mismo o algo parecido sucede con las seccionales sindicales que deberían respaldar a estos trabajadores. Por un lado, Ate Morón, cuyo secretario general, además es, digamos, el secretario general de la seccional de Ate Morón, es trabajador del Hospital Posadas, Darío Silva, y es delegado del hospital, y bueno, aún así han cerrado las puertas en la cara a los trabajadores. No solo han cerrado las puertas, sino que los trabajadores realizaron una denuncia penal porque fueron golpeados y echados a palos de la sede de Ate Morón, que está dentro del predio del hospital, cuando se acercaron a pedir una asamblea. Lo mismo sucede con UPCN, que directamente no abrió sus puertas, no dio ningún tipo de explicación a los trabajadores. O sea, es una situación de orfandad sindical también, digamos, de sindicato orgánico que estén activando en estas movidas. Está la CICOP y también está, digamos, la lista opositora de Ate, los trabajadores, digamos, que están organizados en la lista disidente, pero no hay un respaldo oficial de los sindicatos. Ahí me parece que Karina está de nuevo en línea. Karina, ¿nos escuchás ahora? Sí, ahora sí, gracias. No, por favor. Lo que recién te preguntaba tenía que ver con la situación del diálogo. Han querido reunirse con las autoridades en varias oportunidades. No me termina de quedar claro si las autoridades están dentro del hospital y se atrincheran para no recibirlos o no aparecen. ¿Cuál es la situación ahí? Bueno, la verdad es que no sabría decirte. El otro día decían que cuando estábamos intentando hablar, el director de Recursos Humanos, que es quien firma la resolución por los despidos, estaba escondido en el baño. Lo cierto es que nosotros no lo vimos y bueno, y hoy yo creo que se deben haber ido muy temprano, si es que vinieron. ¿No tuvieron ningún diálogo desde que sucedieron estos despidos con ellos? Solamente una reunión con el director médico para que él responda que no podía negociar nada, no podía dar ninguna respuesta y que simplemente iba a informar lo que se diga. Claro. Y en el Ministerio de Salud nos contestaron lo mismo los subsecretarios que nos atendieron. Y con respecto al respaldo sindical, ¿dónde se encuentran agrupados? ¿De qué gremios han recibido respuestas? ¿De cuáles no? ¿Cómo es la situación ahí? En este momento nos están acompañando la CICOP y el STS, que es un gremio que es solo del hospital, y también lo que sería AT Nación nos está acompañando, y AT Provincia, muchísimas seccionales de AT Provincia. Pero, por supuesto, no nos está acompañando AT Gran ni un PCN. ¿Y no han tenido tampoco oportunidad de plantear alguna demanda, ni en AT Morón ni en UPCN? Sí, fuimos a pedirle asamblea, UPCN no abrió la puerta, y AT salió de la comisión directiva y los delegados y nos golpearon. Tenemos un compañero con fractura de orbital y varios compañeros heridos. Y después de eso, ningún diálogo con ninguna autoridad. El secretario general de AT Morón, corregime si me equivoco, ¿es trabajador del hospital o es delegado del hospital? Claro, es trabajador del hospital, sí. ¿Y no han tenido oportunidad tampoco de dialogar con él? No. ¿Cómo continúa, Karina, entonces, este plan de lucha o este cronograma, digamos, para revertir esta situación de los 122 despedidos? Seguimos en estado de asamblea permanente. Hoy estuvimos participando en el abrazo a la televisión pública. El jueves vamos a participar de la ronda de Madres de Plaza de Mayo. El sábado vamos a estar en la jornada por Luciano. Y el martes vamos a realizar un paro de 24 horas y una marcha al Ministerio de Salud y al de Modernización. El paro de 24 horas es de todos los trabajadores del hospital. Sí, así es, y calculo que tendrá también la adhesión de la FESTROSA y la CICOP, que son el resto de los hospitales del país. Claro. Bien, Karina Almirón, entonces, trabajadora del Hospital Posadas, despedida dentro de este grupo de 122 personas que han sido echados sin explicación alguna, sin siquiera un listado oficial, una situación realmente de desprecio profundo, ¿no? Por trabajadores que llevan tantos años adentro del hospital, así que te mandamos un abrazo y vamos a seguir con la cobertura de este conflicto. Rosaura, antes de cerrar con Karina, porque... Sí. Ahora ya cerramos, pero queríamos comprometerte porque nos gustaría por ahí un poco más tranquilos la semana que viene o dentro de la próxima semana, comprometerte porque está el otro costado de todo este tema. ¿Qué pasa con ustedes como profesionales, lo que venían haciendo, y qué pasa en el hospital con los pacientes que ustedes venían atendiendo? Me parece que ese es el otro costado importante también, ¿no? Es como lo más doloroso. Para poder charlar tranquilo eso en otro momento, ¿te parece? Sí, no hay problema. Muy bien. Gracias, Karina. Un abrazo grande. Un abrazo y muchas gracias a ustedes. Chau. 9 años sin Luciano. 9 años de impunidad. Sábado, 27 de enero. Actividad cultural en defensa de los derechos humanos. Plaza Luciano Arruga, Perú y Pringles. Lomas del Mirador. Plaza Luciano Arruga. Sábado 27. Transmisión de medios populares, alternativos y comunitarios. Te esperamos a las 13 horas. Por el derecho a saber la verdad. Las pibas y los pibes no son peligrosos, están en peligro. Estamos de nuevo aquí en Otras Voces, Otras Propuestas. Nos quedan 10 minutos de programa nada más. Lo que escuchabas recién es el spot de invitación a la actividad que se va a hacer este sábado, 27 de enero, ahí en Lomas del Mirador, como cada año. Si escuchás esta radio asiduamente o más o menos te movés por la zona del oeste, seguramente tenés en agenda esta fecha, porque todos los años, el 31 de enero, se cumple un nuevo aniversario del secuestro, el asesinato, la desaparición de Luciano Arruga. Esta vez se cumplen 9 años, recordamos, Luciano fue asesinado por la policía bonaerense, estuvo casi 6 años desaparecido, luego lo encontramos como NN, enterrado como NN en el cementerio de La Chacarita, y lamentablemente, a pesar de todas estas certezas que nosotros tenemos, la causa sigue, digamos, empapada de impunidad. No tenemos hoy responsables políticos, responsables materiales a los cuales castigar, juzgar por este crimen, así que como cada año, este 27 de enero, ahí en Lomas del Mirador, en la Plaza Luciano Arruga, Perú y Pringles, vamos a volver a exigir que la justicia continúe o acelere la investigación por la desaparición de Luciano para que podamos dar con los responsables y que este crimen tan horrible que reúne tantas problemáticas sociales tenga justicia y que eso sea un precedente para tantos otros casos también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, desde aquí ya lo convocamos, desde la retaguardia somos parte desde siempre también, desde, bueno, familiares y amigos de Luciano Arruga, donde estás vos, donde está Nati también ahí, trabajando y poniéndole todo lo que hay que ponerle, y además lo que también hay que decir, que ese destacamento donde fue visto por última vez Luciano, con la lucha de ustedes, con la lucha de todos, hoy es un lugar, un centro cultural para que muchos de los chicos como Luciano puedan estar allí contenidos, puedan estar allí haciendo actividades, y bueno, me parece que lo más rescatable dentro de toda esta tragedia y de todo esto que hizo el Estado con Luciano, hay algo para rescatar, ¿no? Para poder que toda la mierda no es toda mierda, sino que hay muchos y muchas como ustedes que de la mierda se puede sacar algo bueno. Sí, siempre, por supuesto, y también, digamos, motivados por esta sed de justicia, ¿no? Que eso es el motor más importante, encontrar ahí una forma de accionar. Como decía Nilda Eloy, siempre decía que es mentira que la gente que dice que no tiene miedo es hipócrita, que es mentira no tener miedo, que lo que hay que conseguir es que el miedo no te paralice y que ese miedo sea el que te impulse a seguir, que es un poco esta fórmula que a veces encuentran los familiares y otras veces no. La realidad es que no siempre es fácil que el miedo te impulse a seguir, pero hay que hacer ese esfuerzo para doblegarlo. Y mirá que durante muchos años a todos ustedes allí en el barrio, vaya si la bonaerense y toda la lacra del Estado provincial, y tenemos que decirlo, ¿no? Está vacío y en ese momento también, no les quiso inculcar miedo, ¿no? Miedo, apriete, atentado, bueno, de todo, ¿no? Vanessa también ha sufrido ataque, Mónica también la han amenazado, y sin embargo, bueno, como decís vos, el que tiene claro, porque lucha, puedes llegar a tener miedo, pero el miedo no te va a vencer. Bueno, Luis, estamos ya acercándonos al último ratito. Al final, Y ya que nos vamos, me iría con una noticia, no sería de las mejores para los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, pero para informarles otra truchada más del gobierno de la ciudad, porque el 6 de marzo va a haber una audiencia pública para discutir el aumento del subte, ¿no? Uh-huh. La propuesta es llevar el pasaje a 11 pesos en abril, que aumentaría un 46%, y a 12.50 en junio, que sería otro 13%. O sea, sería acumulado, o sea, casi sería un 50 y pico, ¿no? 59%. Digo trucha porque vos sabés que todas estas audiencias no son vinculantes, o sea, va la gente, hace su catarsis, protesta, putea, con toda la razón, tendrían que ser muchos más. Pero en última instancia, al no ser vinculante, después la legislatura, con toda la mayoría que tienen ellos, levantan la mano y votan. Uh-huh. El boleto, bueno, hoy está a 7.50, y eso ya lo había anunciado el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, cuando estaba anunciando el aumento de colectivos y de trenes, que se va a ver un aumento, además de escalonado, con una tarifa social que llevaría el precio del boleto a 6 pesos en abril y a 7 en junio. Uh-huh. Y después que va a seguir vigente esa tarifa escalonada, es para esos pasajeros frecuentes, ¿no? Quienes realizan más de 41 viajes pagarán 6 pesos con 60, pero bueno, no todos pagan eso. Sí, de 1 a 20 viajes van a pagar 11. Claro. Sí, decime. No, en el caso del boleto de colectivos, el objetivo es que llegue, creo, a fin de año a 10 pesos, y también hay una especie de combinación para quienes toman dos colectivos en no sé qué periodo de tiempo, el segundo boleto sale menos. De todas maneras, no deja de ser simplemente un placebo para amortiguar este tarifazo que va a doler fuerte. Seguro, seguro. Bueno, yo te comentaba cómo es el mecanismo, y el artículo 28 de la ley 4.472 dice que las tarifas tienen que ser revisadas anualmente y van a poder ser incrementadas previa audiencia pública, dice. Y en el caso de incremento de costos que superen un 7%, los costos tenidos en cuenta para el establecimiento de la tarifa técnica en su última determinación, la autoridad de aplicación debe dar inicio al proceso de revisión tarifaria, que es lo que pasa siempre. Nunca terminan de definir la tarifa técnica, porque el grave problema, y el problema de todas las empresas públicas y los costos, es que cuando hablamos de tarifas, la tarifa técnica, ¿qué significa? Es lo que sería el costo que le saldría a la empresa poner en funcionamiento un subte, por ejemplo. Y eso no lo ponen, eso nunca lo dan a la luz, nunca lo dan a conocer, porque esos números son truchos. Son truchos porque las empresas privatizadas, las empresas concesionadas, las inflan para que se le pueda después pagar mucho más subsidios en algunos de los casos cuando tienen subsidios. O justificar aumento de tarifa para que puedan recaudar más. Entonces, la tarifa técnica es la mentira donde nunca se va a poder resolver realmente cuál es el valor del boleto, el valor del pasaje, por ejemplo, en este caso del subte, en tanto y en cuanto no se abran los libros de las empresas. Y el Estado, que es el responsable, el que tendría que obligarlo, porque es el que tiene el poder de policía, vamos a decir, no le exige que traiga los papeles y hacer número y sentarse. A ver, Denis, bueno, qué sé yo, para decir una pavada, para los frenos de los coches del subte, ¿cuántos litros se gastan de líquido de freno por mes? Tanto. ¿Cuánto sale el litro de líquido de freno? No, es el desmenuzar un análisis de costo final, con todo, para poder sacar el costo técnico, del valor técnico. Entonces vos decís, bueno, a mí me sale tanto todo el mes. Bueno, listo, pero eso no lo dicen. Entonces todo lo demás es verso, porque partís de una base falsa, de una discusión falsa. Claro. Bueno, Un poquito eso era el tema. No nos olvidemos entonces el 27 allí en Loma del Mirador, recordemos. A partir de la 1 de la tarde, Perú y Pringles, Plaza Luciano Arrua, esto es en Lomas del Mirador, a unas poquitas cuadras de San Martín y Mosconi, que sería como el centro de Lomas del Mirador. Exactamente. En el partido de La Matanza, desde Capital Federal, te deja el 113. Y otros colectivos más, bueno, pero el 113 es el más importante. Y recordamos también que el próximo jueves, en todas las sucursales y casas centrales del Banco de la Provincia de Buenos Aires, va a haber a partir de las 11 una jornada de movilización activa de jubilados y pensionados, jubiladas y pensionadas, para denunciar este atropello de la gobernadora Vidal, para poner a la clientela en onda, en conocimiento de la verdad de lo que estamos reclamando y no de las mentiras que dice María Julia. Y si te parece, no sé, Nati, ¿les parece a ustedes que nos vayamos entonces con el spot de Luciano? Me parece, sí, podemos ponerlo de nuevo. Sí. ¿Nos vamos con el spot de Luciano? Dale, perfecto. Listo, lamentablemente no voy a poder estar el sábado, pero bueno, estoy ahí y todo lo que pueda, la solidaridad. Nos monitoreas la transmisión. Totalmente, quédate tranquila. Seguro. Hasta el martes que viene aquí en La Retaguardia, de 8 a 9 de la noche, como todos los martes. Gracias, Julio Pardo. 9 años sin Luciano. 9 años de impunidad. Sábado, 27 de enero. Actividad cultural en defensa de los derechos humanos. Plaza Luciano Arruga. Perú y Pringles. Lomas del Mirador. Plaza Luciano Arruga. Sábado 27. Transmisión de medios populares, alternativos y comunitarios. Te esperamos a las 13 horas. Por el derecho a saber la verdad. Las pibas y los pibes no son peligrosos. Están en peligro.